Hola, nuevamente juntos para ser reavivados por su palabra, es decir, por la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestra lectura, meditación, reflexión de los capítulos de la Biblia. En esta oportunidad nos dedicamos al capítulo 24 del segundo libro de Reyes. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos nos asistas con tu espíritu para aplicar a nuestra vida tu mensaje. Lo hacemos con necesidad y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy con estos libros, Profetas y Reyes, que es un comentario de Elena de White en relación a algunos libros de la Biblia, el comentario bíblico adventista, tomo 2, que incluye comentarios y análisis sobre el segundo libro de Reyes y, por supuesto, con la Biblia, la palabra de Dios, para que cada día encontremos en los mensajes de la Escritura un contenido especial de Dios para con nosotros. Aún en los registros históricos, como está aconteciendo durante todos estos días en este libro de los Reyes. Nos dedicamos ahora al capítulo 24 del segundo libro de Reyes. Aparece allí en sus comienzos del capítulo los incidentes que vinculan a Joacín con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y desde versículo 8 comienza la historia de Joaquín y los nobles que fueron llevados como prisioneros a Babilonia. Dice versículo 8 que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Habla de su madre, habla de su hija y define también, resume la Biblia las características de su reinado. Hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las cosas que había hecho su padre, es decir, la influencia paterna hacia el hijo, la influencia de la familia fue importante. Infelizmente, negativamente hablando, ya que él hizo lo malo delante de Dios de la misma manera que su padre lo había hecho. Dice versículo 10 que en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Versículo 11, llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia. Miren ustedes la relación. Hacer lo malo, lo incorrecto ante los ojos de Dios, independizarse de la voluntad de Dios y terminan siendo esclavos de las naciones o de los imperios vecinos. Siempre ocurre así. Este relato bíblico histórico no está simplemente para repasar historia, está para recordarnos una gran verdad y el gran principio que hay detrás de este incidente. Cuando nosotros nos independizamos de la voluntad de Dios, cuando dejamos de someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, cuando no permitimos que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios guíen nuestra vida, cuando hacemos lo malo a los ojos de Dios, cuando caminamos el sendero del pecado, el resultado es la esclavitud. Puntual aquí, históricamente hablando, la esclavitud de dependencia de Babilonia, de Nabucodonosor. Pero en términos espirituales, acontece lo mismo en nuestra vida hoy. La esclavitud en nuestros vicios, de nuestros placeres, de nuestra forma limitada de ver las cosas. La esclavitud que nos somete a nuestro propio fracaso, a nuestras culpas, a nuestra conciencia endurecida, a nuestras aflicciones y problemas que permanentemente nos acompañan. Es así, es la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Nosotros elegimos ser esclavos, entre comillas, de Dios, esclavitud que significa libertad, paz, perdón, fuerzas para encarar la vida, o nosotros decidimos ser libres, entre comillas, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de la soberanía de Dios, Y entonces caemos en la esclavitud del pecado, de los vicios, de hábitos erróneos y de todas las consecuencias del mal y del pecado en nuestra vida. Esta es nuestra lección para el día de hoy. Esclavos de Dios para disfrutar la verdadera libertad, o libres de Dios para caer en la exagerada y triste esclavitud que nos lleva a la destrucción y finalmente a la muerte. No hay otro camino, no hay punto intermedio. Dependencia de Dios y libertad, o independencia de Dios y esclavitud. Este es un momento para elegir. Por delante tenemos un día, una semana, el tiempo que Dios nos conceda de vida, un instante. Solo este instante nos pertenece. Por eso este es el momento para decidir depender de Dios para ser libres, antes que independizarnos de Dios para ser esclavos. Piénselo y elija ser libre. En el momento de silencio que continúa en nuestro programa, tendremos la oportunidad de hablar con Dios, cada uno. Presente a Dios su necesidad, sus pedidos, pero también preséntele a Dios su decisión de depender de Él para ser libre. Vamos a aprovechar este momento para orar. Padre Dios nuestro, te damos gracias por el llamado que nos haces a depender de ti para ser libres. Bastante hemos sufrido o estamos sufriendo en nuestra intención equivocada de independizarnos de tu gracia y de tu soberanía y vivir las consecuencias de la esclavitud del pecado. Señor, libéranos de nuestro egoísmo, ayúdanos a centralizar nuestra vida en ti y a recibir todas las bendiciones que tienes preparadas para tus hijos que te aman. Acompaña a cada uno de nuestros amigos, suple todas sus necesidades. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un gusto poder estar juntos hoy. Nos reencontramos mañana para seguir en nuestro fascinante viaje a lo largo de las páginas de las Sagradas Escrituras, para seguir siendo reavivados por su palabra.